Hola, ¿qué tal, rockeros y rockeras de la vieja guardia? Y les habla Juan García, guitarrista líder de la banda Revolver. Y les invito a que escuchen nuestro nuevo tema que lleva por título Poseído, Rock and Roll. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, la primera del año 2026, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, claro que sí. Pues la bienvenida para todos ustedes y deseándoles un feliz año nuevo. Nosotros estamos acá gracias a la gente de www.7rockradio.com. Todos los lunes entre 8 y 10 de la noche, y allí le damos las gracias al señor José Manuel Fong, directivo general de la estación, a Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. Ajá, ¿qué te parece? También estamos en www.cerebrosexprimidos.com, en este gran portal web. Allí estamos en formato podcast, gracias al señor Osman Ruiz y a mi gran amigo Luis Orozco. También estamos en www.666recordradio.com. La cultura underground, todos los martes entre 8 y 10 de la noche. Nos consigues allí en 666 Record Radio. Y le damos las gracias al señor Andrés Rosales, quien es el directivo general de la estación. Y pues, todo bajo el auspicio del sello Extreme Gore Production. ¡Ja! ¿Qué te parece? Ellos son especialistas en metal extremo. ¿Qué tal? Pues allí lo tienes. También estamos por www.metalator TV y Radio, Blue Radio Online, de la gente de Hendrix Rose King y el señor Alberto Ramos. ¿Qué te dije a ti? ¿Qué te he dicho? Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia llega a todos ustedes con todo el poder del rock. ¡Sí, señor! Y por allí comenzamos escuchando a la banda valenciana Revolver con ese par de temas. Vendí mi alma al rock and roll y poseído, solo acá en la vieja guardia. Te lo he dicho, te lo he dicho. Ajá, con todo el poder del rock. ¿Y qué más, Roberto? ¿Quién más tenemos por allí? Bueno, vamos a presentar el team de la vieja guardia. Ah, claro que sí, Robertiño. Este team buenísimo que tenemos por acá en la vieja guardia, con el señor Carlos Ortega, en la coproducción del programa, nos envió una cantidad de bandas venezolanas buenísimas, de las cuales ustedes van a disfrutar en esta semana de este gran programa. Por allí tenemos a Betty Martinola, allá en la provincia de Córdoba, que se nos mudó desde San Juan y se nos fue para Córdoba. Tenemos a Betty Martinolas con la sección La Dama y la Música, y por acá en Valencia a Elisa Hernández con las efemérides de la vieja guardia. Así que ya completo el team de la vieja guardia, pues nosotros seguimos con más del rock, del heavy rock, del metal venezolano, latinoamericano, del mundo, en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Nada sin más.

Estás escuchando La Vieja Guardia. Es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y del metal. ¿Qué te parece? Ajá, claro que sí. Bueno, por allí estuvimos escuchando a la gente de Fractal, par de temas, Ateo y Sapiens. Así que la banda Fractal, enviada por mi gran amigo, colaborador, coproductor del programa, Carlitos Ortega. Y también escuchamos a esta banda valenciana, Miserium. ¿Ja? ¿Qué te parece? Devastación. Y el segundo tema de Miserium, Mente Enferma. Así que cuídate para que no te pase lo mismo. ¿Ah? ¿Qué tal, La Vieja Guardia? Sí, claro que sí. Pues dándole las gracias a la gente de 666 Record Radio por permitir que La Vieja Guardia esté allí los martes entre 8 y 10 de la noche. Ajá. ¿Qué te parece? Los martes, entonces, nos ubicas por allí con la gente de 666 Record Radio. Y desde acá le damos un gran abrazo al señor Andrés Rosales por ese gran apoyo para con La Vieja Guardia. Y por supuesto también extendemos el saludo a la gente de Extreme Gore Production, esta gente que es especialista en metal extremo, y ellos en verdad hacen un trabajo genial por el metal en Venezuela. Nosotros acá en La Vieja Guardia también saludamos a nuestros amigos de Metalator TV y Radio. Allí está ese gran amigo de verdad, Alberto Ramos. Gracias, Alberto, también por permitir que la vieja guardia esté por allí con ustedes. Y en Blue Rock Radio los miércoles. Ajá, ¿qué te parece? Los miércoles vamos a estar allí. Estamos todos los miércoles también entre 7 y 9 de la noche. Gracias entonces a Hendrix Irofkin y al señor Alberto Ramos. Gracias de verdad a todos. Ni se imaginan las palabras de agradecimiento para con todos, porque la vieja guardia se expande y cubre muchísimo más terreno en el mundo del rock venezolano. También apoyamos a bandas latinoamericanas y europeas, ¿no? Y también asiática y oceánica. Hemos tenido acá bandas de todos los continentes. Bueno, por allí nos falta Groenlandia, que es el sexto continente, pero bueno, al infinito y más allá, como decimos acá en la vieja guardia, cubrimos los cuatro puntos cardinales. De verdad que sí, estamos súper contentos de estar en todas estas plataformas digitales para que tú allá no te lo pierdas. Estás cubierto, estás rodeado. La vieja guardia llega a ti con todo el poder del rock.

siglos de tortura por un juego irracional. Intacto exilio y pena, cadenas en tu juicio. Siervo crucificado, sin razón por tu pelo. Desobediente en este universo infecundo. He visto el rostro del suicidio. Es un salvaje. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Profundidades. Prima la mitad de la luz. sonando para todos ustedes la banda valenciana Efimet con ese gran tema llamado Aitrat. Sí señor, esta banda Efimet, hemos compartido tarima con ellos, la banda Enduro, en la cual este servidor es baterista, fundador de la banda. Pues ya hemos estado compartiendo tarima y en verdad buenísima esta banda. Antes de esto estuvimos también escuchando a la gente de Exim, un dios salvaje se llama el tema. Y anterior a esto, el señor Cristiano Vansco. Cristiano Vansco sonó en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, Cristiano nos regaló una pieza llamada Solicitud 118. Es una intro en guitarra. Y luego nos completó su presentación con The Ultrajeto. Par de temas entonces del señor Cristiano Vansco en La Vieja Guardia, claro que sí. Les repito entonces que sonamos para acá en este bloque musical a la gente de Efimet, a la cual escuchamos hace poco, a la gente de H-Sing con Un Dios Salvaje y al señor Cristiano Vansco. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. ¿Quieres enviar tus temas para La Vieja Guardia? Puedes hacerlo a través del correo laviejaguardiaradiovalencia@gmail.com. La Vieja Guardia Radio Valencia, todo pegadito, @gmail.com. Ahí estamos, sí señor. Roberto Arteaga Núñez por acá conduce, produce, monta, edita, mezcla La Vieja Guardia con todas esas cosas que nos envía Carlitos Ortega, Betty Martinolas y Elizabeth Hernández. Así que estamos para todos ustedes. Por acá saludamos también al señor José Manuel Fon, directivo general de SevenRockRadio.com. No te olvides que todos los lunes estamos en Seven Rock Radio entre 8 y 10 de la noche y nos puedes conseguir en podcast cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Estamos en www.cerebrosexprimidos.com. Allí está el señor Osman Ruiz y Luis Orozco para que te desean atendidos con lo mejor del rock venezolano. Esto es La Vieja Guardia con todas sus plataformas digitales, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia con todo el poder del rock y del metal. Salve, te fijo, Potter.

Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí, señor. ¿Ah? ¿Qué te parece? Por allí escuchando a la banda Nada, con par de temas, este último Nunca Podrás y anterior a esto Hardcore Hoy. ¿Ah? Buenísimo, ¿no? Y pues también estuvimos escuchando a la banda Morbus, Ansiedad de Penetrarte y Arquitecto de Actos Sangrientos. Así que pues esto es La Vieja Guardia con esta banda Morbus. ¿Qué te parece? Arquitecto de Actos Sangrientos y Ansiedad de Penetrarte. Bueno, eso lo dice Morbus. Y bueno, ya lo saben, la banda Nada, Hardcore Hoy, Nunca Podrás. Par de bandas en este bloque musical de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Gracias a mi amigo Carlos Ortega, que hoy de verdad no envió ni siquiera un audio de saludo, vale, está a la distancia. Pero bueno, allí está, a veces se comporta como Chuck Norris, perdido en acción. Ese es el amigo Carlos Ortega, como yo lo llamo Carlitos Lulu. Ese es el coproductor de La Vieja Guardia. Y Elisa Hernández se agarró las vacaciones, pues ya creo que va por el 33 del mes de diciembre. Así que bueno, se nos ha perdido Elisa Hernández, así que hay que tratar de ubicarla para esas efemérides de La Vieja Guardia. Betty Martinolas se nos mudó desde la provincia de San Juan, allá en Argentina, para la provincia de Córdoba, y estamos esperando que nos envíe a sus bandas argentinas, a la cual ella siempre está representando. Bueno, La Vieja Guardia por acá, agradeciendo como siempre a nuestras plataformas digitales, ya lo sabes, 666 Record Radio. Allí estamos todos los martes entre 8 y 10 de la noche, gracias al señor Andrés Rosales. Y como ya les he indicado, en dos oportunidades. Esta gente también trabaja bajo el sello de Extreme Gore Production, los especialistas en metal extremo en Venezuela. Ajá, para que todas estas bandas que estás escuchando allí estén con la gente de Extreme Gore Production. ¿Qué te parece? Te lo he dicho, sí señor, la vieja guardia apoyando a todas las bandas venezolanas, latinoamericanas, europeas, africanas, oceánicas, asiáticas, groenlandias. Por allá también las vamos a tener si en algún momento empiezan a sonar. Eso es la vieja guardia con todo el poder del rock, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los seis continentes al infinito y más allá, con todo el poder del rock y del metal. Estás escuchando La Vieja Guardia.

time. In your head, aching I cannot understand. La banda de Maracay, Vision Real, sonando en la vieja guardia, con todo el poder del rock y del metal. Sí señor, esta banda Vision Real es una de las bandas que nos va a representar allá en la final del Wacken en el Perú. Esta banda estuvo participando en la gira venezolana y pues fue una de las ganadoras junto a la otra banda que sonó al principio del programa, la banda Ceres. Pero en este caso, Vision Real nos va a representar también en el Perú. Por acá estuvimos escuchando un par de temas de esta banda maracayera, como lo es Cycle y No More Delinquents. Así que la banda también tiene unos mensajes sociales buenísimos y una perfecta fusión entre el rapcore y el death metal y el metal extremo de esta banda Vision Real. Y por allí, como les dije, también la banda Ceres es otra de las que nos va a representar allá en el Perú. Bueno, por allí tengo unos sonidos de fondo que en verdad hacen de ánimo interno a la grabación del programa. Pues lo cierto que esta final del Wacken se realizó acá en Venezuela finales del año 2025, específicamente el día 20 de diciembre. Así que esta gente se nos va para el Perú en este año 26. Y bueno, lo cierto es que el impacto del triunfo de esta gente subraya la fuerza y la autenticidad del metal venezolano, siguiendo precedentes de bandas como Bill, que Bill es una de las bandas que también tuvo gran éxito en el Ecuador. Por cierto que, bueno, hablando de Bill, vamos a cerrar con ella el programa. También queremos agradecer por este medio a la gente de los archivos secretos del rock and roll. Ahí está mi amigo Hendrix Irowskin en su canal de Telegram, pues apoyando a la vieja guardia. Que la vieja guardia también tiene su propio canal de Telegram, donde hay más de 200 y pico de personas en suscripción. Pueden disfrutar del programa también por allí. Y tenemos que agradecer también a Blue Rock Radio. Allí está el señor Andrés Irowskin y Alberto Ramos de Metalator TV y Radio. Así que estamos por todos lados. Ah, fíjate tú. Te los nombro a todos, claro que sí. SevenRockRadio.com, CerebrosExprimidos.com, Los Archivos Secretos del Rock and Roll, Blue Rock Radio, 666 Record Radio y Metalector TV y Radio. ¿Qué más quieres? Ah, el canal de Telegram de la vieja guardia. ¿Qué te parece? ¿Cubrimos los 4 puntos cardinales? Sí, señor. ¿Llegamos a los 6 continentes? Sí, señor. ¿Al infinito y más allá? La vieja guardia, con todo el poder del rock. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back.

la banda Phil sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Ah, ¿qué les pareció? Lo prometido, sí señor, aquí está lo prometido, lo cumplimos. Allí le sonamos a la banda Phil para despedir el programa, aunque tengo un espacio para colocar un temita y despedirnos con ellos. Así que pues, pero ya lo dijimos, que la banda Phil iba a cerrar el programa y pues por allí escuchamos el tema Immolation y Extinción, esta banda que estuvo representando a Venezuela en el Wacken, sí señor, allá en Alemania. Las 5 y 45 de la mañana estamos pendientes, si no me equivoco, 5 y 45 o 4 y pico de la mañana, por allá nos hizo levantar esta banda Phil. Lo siento que amanecimos, pues como quien dice, en Alemania con esta banda venezolana. Bueno, anterior a esto también estuvimos escuchando a una banda italiana, la banda Walls of Babylon. Esta banda me la envía mi gran amigo Salvatore, Mr. Jack de Guaniquilla Records. Ahí están mis colaboradores musicales por allí. De hecho, que quedó pendiente mi amigo Francis Tazas. Él quedó en enviar unos temas que está produciendo. Pues Francis es productor musical del sur de España, todo lo que es Málaga, Sevilla, todo eso por allá. Trabajado con eventos importantísimos. Por allí, gracias a él, conocimos a la banda Saedin hace ya más de 5 años. Esta banda también que con nosotros ha tenido bastante participación. Y es una banda que hace poco estuvo manejada también por el señor Leo Jiménez. La banda Saedin envió un comunicado de unas vacaciones indefinidas ya después de 10 años de trabajo. Lo cierto es que vamos a hacer un contacto con ellos para la próxima edición, la próxima semana, y saber más detalles de todo lo ocurrido por estas vacaciones indefinidas luego de 10 años de trabajar la música, la banda Saedin. Así que bueno, allí con agradeciendo al señor Francis Taza por hacer conocer muchísimas bandas en el momento de la pandemia. La verdad que teníamos más de 50 bandas españolas trabajando con nosotros, a su vez también bandas mexicanas y de Venezuela por allí. Y bueno, lo cierto es que nosotros también como banda, la banda Enduro, está en los blogs que produce el señor Francis Taza, y ahí estamos también colaborando con él. Sin más que decir y que agregar por acá, nos toca despedir la edición del programa de esta semana. Ajá, sí, hay que despedir la edición del programa de esta semana dándole gracias a www.7rockradio.com, al señor José Manuel Fon, a Frank López y Roberto Arteaga Núñez. Allí está, todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. También le vamos a dar las gracias a la gente de cerebrosexprimidos.com. Estamos en podcast cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Allí puedes conseguir a la vieja guardia. ¿Quién más? ¿Quién más, Roberto? Los archivos secretos del rock and roll en Telegram. Ah, ¿qué te parece? Bueno, por allí también estamos. Claro que sí. Estamos también en www.666recordradio.com. La cultura underground, los martes entre 8 y 10 de la noche. Allí el señor Andrés Rosales es el directivo general de esta estación. Y pues ya lo saben, que allí está con ellos el sello String Gore Production, este sello importantísimo que trabaja con el metal extremo venezolano. También le damos las gracias a Blue Rock Radio, los miércoles 7 de la noche a 9 de la noche. Allí vamos a estar, y en Metalator TV y Radio. Gracias al señor Alberto Ramos. Endris y los King también hay que mencionarlo porque es parte de este gran equipo de Blue Rock Radio. Por acá está el señor Roberto Arteaga Núñez. Conduce, produce, mezcla, monta, edita La Vieja Guardia. Le da las gracias a Carlos Ortega por la coproducción y envío de todo este gran material. Betty Martinola se nos mudó, así que no apareció por el día de hoy. Y bueno, por allí está desaparecida nuestra amiga Elizabeth Hernández con las efemérides de La Vieja Guardia. Así que todos mencionados en la edición de esta semana, nos vamos dándole gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana. Y debo recordarle lo de siempre. Esta recomendación importantísima para todos. Recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau!